Lo de Metal Gear seguramente colguemos porque Metal Gear. Sí, igual si vos vas a No llevar tanto. el tiempo, intentá controlar si yo me voy a la mierda o andá mirando vos el tiempo si estás hablando vos para no irnos demasiado a la mierda. Ok. ¿Se escucha mucho cómo estoy masticando esto? Demasiado, es como que, o sea, sí. Es que Está con bien, vos está estar bien. media una hora Hay hambre. hablando, es tipo Tosti con la Paulina a pleno. Hola, ¿qué tal? Buenas a todos. Otra vez nos encontramos en esta catarata de ideas desbocadas que hemos dado en denominar Spreadshot News Podcast, episodio número 2. O sea, vamos bien, porque es nuestro segundo episodio. En carácter semanal, que no es poca cosa, y a partir de este momento lo digo yo, le pongo la firma, el sello, y está el escribano del otro lado que certifica que a partir de este momento este podcast va a ser semanal. ¿O me equivoco? Buena. No, sí, suena lógico, suena posible, suena a que lo logramos. Perfecto. Estamos ahí, Maxi, lo hicimos. Con ustedes del otro lado, Nicolás. Buenas, ¿qué tal todo el mundo? Estamos acá, hoy es martes, martes Martes 4 de septiembre. después del 31 de agosto. Pretty much. Martes 4 de septiembre, siempre poniéndonos en fecha para saber qué es lo que sabemos y qué no sabemos, Claro, o sea, las básicamente. noticias del mañana no van a estar hoy. Así es. Estamos trabajando en ello. Necesitamos un Estamos capacitor trabajando de para usted. flujos y plutonio. Tal vez el plutonio se pueda comprar en farmacias cuando escuchen esto, pero ahora no se puede, ¿ok? Qué Bien. genial sería poder comprar plutonio en una farmacia y decir, no, me lo llevo porque tengo una máquina del tiempo en casa, necesito un toque nada más. Claro, así con barba de talibán y un turbante. Pero bueno, y son las 8:03 p.m. y arrancamos el programa con Max conduciendo de nuevo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Maxi y vengo a conducir. Y ya está. Hola, Maxi. Y eso fue todo. Bien. Introducciones no hace falta dar porque ya las dimos el programa pasado. Todo lo que es, digamos, el chivo, el conjunto chivo lo vamos a dejar para el final. Así que no hubo ni feedback, nadie mandó nada, ni nada. Así que son todos Pará, aburridos del pará. otro lado. Cosa, en el medio ahí, tiempo, eso. No hubo feedback por los medios oficiales, pero la gente que nos escuchó, a mí me comentó en general que les gustó. Me habló Mati, ex compañero tuyo del laburo, Verdad. amigote. Me dijo que le gustó mucho, nos recomendó ahí en su Facebook. Muchas gracias, Mati. Me habló también mi amigo Cotzi, me dice, ¿cómo que no te gusta el plan? Que es lo mismo que dijo Mati también, por cierto. Y también me hicieron el chivo los chicos estos de Martillo Gamer, que es otro podcast amigo temio. Y nada, mucha gente en general, bueno, mucha no, pero Gente. gente copada le gustó y creo que vamos por un buen comienzo. Vamos por más. Así es, perdón por interrumpir, pero. No, no, no, está todo más que perfecto. Bueno, habiendo pasado la introducción del programa, nos vamos de lleno para nuestro now loading del día de la fecha. Let's rock. Arrancamos con el now loading y le toca a Nicolás decir qué estuvo jugando esta semana o estos 4 días que pasaron entre el jueves y hoy. Bueno, estuve jugando más que nada al Darksiders 2. Debo aclarar que también probé un poquito el juego este que no me sale, el Receiver, del que hablé la otra vez. Yo tengo la pre-order del Overgrowth y me viene con el Receiver gratis. Y después de ver un video que posteé en Spreadshot News que me llamó la atención en particular a las cosas nuevas, dije, ah, todavía no lo probé, vamos a ver. Y está interesante, no lo pude avanzar mucho, pero las mecánicas del juego son intrigantes y es medio como loco. Después véanse el video si se copan. Está ahí en la página y en toda en la página de Facebook y toda la cosa esa social, yuppie, que vamos a decir al final. El Darksiders 2 ya lo había mencionado, ya había dado un poco el panorama de cómo viene la mano. Como dije, es bastante gigante el juego. Alguna cosa que me olvidé decir al principio en el capítulo pasado, es el hecho de que, por ejemplo, cuando empecé me llamó la atención que la música era muy medieval, así tipo me hacía acordar un toque al Witcher, porque tenía así como mandolinas y cosas medio alegres. Y dije, esto es un juego sobre el jinete del apocalipsis de la muerte, ¿qué onda? Claro, no cuadraba. Y bueno, nada, eventualmente en el juego, que ya había llegado cuando hablé de eso, pero no me olvidé, eventualmente vas a otra área, digamos, que en la que empezás es medio así nórdica medieval, y después vas a otra área, que es tipo otra cosa que no voy a decir para no spoilear mucho, pero es toda otra tipo de música distinto, y no se Más repite oscuro, nada, más ¿viste? lúgubre, Ni más. siquiera, ni siquiera leitmotivs, así como, bueno, el que no sabe leitmotiv es como esa especie de frase, digamos, o secuencia de notas o compás o lo que sea, que se repite en todos los temas de un soundtrack o de, digamos, una composición, ¿no? Entonces, qué sé yo, si escuchás las de Shadows of the Colossus o algo así, siempre vas a tener. Sí, vas a tener una línea melódica que acompaña todo el Claro. juego. Y bueno, nada, es como curioso, ¿no? Entre un mundo y otro del Darksiders, que por ahora fui a dos, pero veo como que hay dos más y todavía no termino el segundo, llevo como 20 horas de juego. No creo que los otros dos creo que van a ser tipo un par de niveles típica, ¿viste? De estar llegando al final, Sí. venía acá, hace un par de misiones y terminó Yuppie. O por ahí son tipo un par de misiones y es grande, pero no hay mucho main quest, ¿viste? Es más como para ir y Sí, pasar. gatear o matar creeps o lo que sea. Pero bueno, nada, está interesante. Como dije, tiene sus falencias, pero la verdad que está bueno el juego. Y se me está haciendo un poco largo, como decía. No es malo eso, pero tengo ganas de jugar otras cosas. Entonces a veces como que empiezo a jugarlo y es tipo, uy, quiero jugar otra cosa. O cosas así. Que no me suele pasar mucho con los juegos. Yo me suelo enviciar y pasarlos más o menos de una. O enviciar y de golpe parar de jugarlos para ir y viciar con otros. Y no volver nunca y que me empiecen a retar mis amigos por no terminar los juegos. Que en mi defensa le pasa a mucha gente, pero. Sí, no, es muy común eso. Pero bueno. Normalmente sucede cuando le metes demasiado de una y es tipo jugás 72 horas seguidas Sí. y después decís, ok, se me agotó un toque el cerebro de tanto. Es como que te hace Stack Overflow el cerebro y decís, ok, necesito un respiro con otra cosa. Igual, digamos que en 72 horas te pasas todos los juegos de hoy en día 7 veces. Coma 2. Es un decir, o sea. Sí, es como. Sí, Igualmente. pero pasa, ¿viste? ¿Qué sé yo? El Valkyria Chronicles, que ya me retaste por no terminarlo, que ya me lo devolvieron, que lo tengo que seguir. Le metí bastante tiempo de una y avancé bastante, creo yo. No sé cuántos capítulos son, pero iba por bastante avanzado, creo que 14 o por ahí, creo que eran 20 y pico, ¿no? Sí, 26 o 25 son, creo. Bueno, y por ahí estoy flasheando y iba por el 10, no importa, la mitad del juego ponele de una en 3 días y es un juego que tiene como 40 horas, ¿viste? Sí. Bueno, no fueron 3 días, pero ponele que así sin parar jugaba de a 6 horas, ¿no? Y de golpe, cuando estaba jugando eso, de golpe salió otro juego, me puse a jugar otro juego y colgué como un heal. Bueno, pasa. La cuestión es que Darksiders 2, nada, está bueno, lo estoy siguiendo. Es larguísimo, si quieren un juego que les rinda, parece que este es uno de ellos. Aunque solo voy 20 horas, digo, veo que me faltan hacer bastantes cosas y todo. Igual voy completando casi todas las side quests que hay y ya me falta relativamente poco para terminar el segundo mundo en las 20 horas, como decía. Vamos a ver. Les contaré cuando termine, qué sé yo. ¿Qué Pero te bueno. depara el futuro? Sí, voy a tratar de jugar más para la próxima al receiver y dar un poco más de data de eso y ver si me juego alguna otra cosa, que siempre hay algunos jueguitos más chiquitos o que pueda jugar aislados tengo en Steam para jugar multiplayer. Estaría bueno que ciertas personas terminen el train. podemos jugar. Bueno, es culpa del dragón, no es mi culpa. El dragón me caga a palos y yo no puedo hacer nada al respecto. Ese es el tema. Podemos jugar co-op la parte del dragón, qué sé yo. Por ejemplo. Bien, después hablamos. My people will call your people. Perfecto, como siempre, bueno, hacemos negocios. Bueno, ahora vos vas a hablar del juego que yo quisiera haber ganado el otro juego para poder seguir con ese, ¿no? Exactamente, sí. Bien. Yo voy a hablar sobre el Metal Gear Solid Peace Walker versión HD Collection. O sea, no estoy jugando al de PSP, a pesar de que me lo compré, lo jugué y lo colgué porque no me acuerdo en este momento qué sucedió. Pero la cuestión es que no lo gané. Tenías que retarme por haberme colgado con el Valkyria, seguro. Seguramente. Entonces, y arranqué el Peace Walker, lo arranqué de vuelta de cero en la Play. Y todo esto viene a colación del tráiler barra super mega video de 15 minutos que salió a la luz en PAX del Ground Zeroes, que fue lo que mostró Kojima, digamos, para el público. Y como es una continuación o una secuela directa, se podría llegar a decir, con respecto al Peace Walker, porque tiene muchos puntos en común en esos 10 minutos y pico de cinemática que se muestran, dije, ok, bueno, necesito ganar este juego, agarré, lo puse en la Play y arranqué. Lo que me lleva a pensar que el Ground Zeroes es un paso lógico, o es casi te diría el único paso lógico que puede ir a continuación en la saga de Metal Gear Solid, es porque a nivel gameplay, digamos, la parte del open world o del sandbox o como quieran llamarlo, es porque básicamente el Peace Walker es un sandbox o un open world, pero segmentado por loading screens. Si no puedo acotar ahí. No sé si se entiende mucho la idea, pero básicamente, o sea, es eso. Si puedo acotar ahí, yo el Peace Walker jugué solo la demo, que tenía una misión con un par de loading screens en el medio, pero digamos, esa misión era open en sí misma. Y esto viene data un poco del 3, ¿no? El 3 ya hacía eso. Sí, pero pasa digamos, que el 3 te seccionaba claramente, tipo, no sé, el área donde empezaste el juego la primera vez, cuando pasa todo el epílogo, digamos, ya está, qué sé yo, no le vas a... O sea, creo que volvés a pasar un toque, pero no importa después. Y sí, va avanzando, pero digamos, cada parte es totalmente abierta, sobre todo las que estás en la jungla, digamos. Sí. Y después en las bases y eso sí es más lineal por ahí. Pero sigue siendo infinitamente más abierto que el 1 y el 2, ¿me entendés? Bueno, claro. el 2 era totalmente abierto en sí mismo. Vos por ahí tenías que destrabar puertas y eso, pero una vez que las destrababas podías dar vueltas por todos lados. Sí, podías hacer backtracking y eso. En cuanto todo viene a que en el 1 estaba el backtracking, pero la tecnología estaba un poco ahí nomás, ¿no? Entonces sí, optimizaban a pleno, tipo, cerrás una puerta, todos los niveles anteriores se fueron a la mierda, iban a cargar los que vienen, y va a ser awesome. En los demás, a partir del 2, diría que ya es como una progresión de a poquito a lo que con suerte culminará en una explosión de awesomeness. Sí. Pero bueno, sí. Volviendo al Peace Walker, no hay mucho que decir. Tiene los elementos, digamos, de todos los Metal Gears. Está muy groso que hayan recustomizado los comandos y hayan puesto la cámara en el análogo derecho. Hayan reconfigurado los botones para que sea más parecido. De hecho, son casi iguales a los controles del Metal 4. Y además, bueno, tiene todo el sistema de management de la base y todo eso. Está, la verdad que por más que es muy simple y es, digamos, o sea, tiene una ventaja y una desventaja. Al ser tan simple, que creo que es la desventaja, da mucha facilidad de entendimiento y es rapidísimo de entender, y el management de la base lo haces en literalmente 2 segundos. Es tipo, tac, tac, tac, tac, asignás flacos, pones researching y te vas a una misión. Es así de simple. Sí. Lo que tiene de choto eso es que no te permite por ahí indagar un poco y customizar o meterte un poco más por ahí en lo que sería customización, upgrades y todo ese tipo de cosas que por ahí a la gente que tiene un poco más de, o que le gusta un poco más el tema del management y demás, le gustaría meter un poco más de mano en esa parte. creo yo, y sin ningún tipo de evidencia al respecto, es como una cosa así que tiro al aire, creo yo que el Ground Zeroes va a tener un poco de esa customización que tiene el Peace Walker, pero como dije recién, un poco más focalizada, un poco más profunda, el hecho de poder upgradear o customizar distintas cosas con un poco más de libertad. Espero, es mi deseo, más que nada. Acá estamos en la sección debriefing, que va a ser nuestra sección de review o análisis de videojuegos. Primera vez que lo hacemos, así que si nos vamos demasiado de mambo es porque es la primera vez. Esta vez vamos a hablar sobre un juego que comentamos la semana pasada, los dos, porque de hecho lo jugamos los dos y lo ganamos los dos, que es el Sleeping Dogs. Sleeping Dogs es el sandbox, digamos, que revolucionó, o mejor dicho, el open world que revolucionó, creo, el mercado, por el hecho de haber hecho muchas cosas bien y haber sido un paquete, digamos, compacto y bastante coherente dentro de sí mismo. No sé qué opina el compañero del otro lado. Yo opino que es como que lo que dijiste tiene sentido, pero es tan abstracto que no dice nada. Es como decir, la verdad que el Sleeping Dogs es un juego muy juegoso y videojueguil a la vez. Claro. Pero no, o sea, es verdad, es un juego, si querés, de calidad interesante. Yo creo que le movió el piso a más de un sandbox. Y le puso la barra, digamos, de decir, ok, bueno, nosotros llegamos hasta acá, ahora les toca a ustedes. Yo, ahora podemos hablar más de eso más adelante, pero yo debo aclarar que cuando me preguntó mi amigo Fernando Fer Herrera, sí, me preguntó qué onda el Sleeping Dogs, yo le dije, mira, la verdad, muy zarpado, muy buen juego. Si tengo que ser honesto, creo que el sandbox que más disfruté hasta el día de hoy es el Red Dead Redemption. O sea, me parece que el Sleeping Dogs hizo muchas cosas muy bien, pero a nivel revolución, sandbox que se va de todo el estándar, la vida es lo más. El Red Dead en su momento fue más marcar una diferencia, ¿no? Fue sí, más como... puede ser. Horses and shit. Y muchas prostitutas. Y muchas prostitutas. Qué buenas épocas. Bueno, sí, sigamos. Bueno, ficha técnica de estos muchachos que, porque para la gente que se pregunta, ¿y quién hizo este juego? Yo les voy a contar un poquito cómo viene la historia. United Front Games, fundado en 2007, es un estudio de desarrollo que está en Vancouver, Canadá, y tiene... Por ejemplo, en su portfolio tiene juegos como el Mod Nation Racers y próximamente a salir el Little Big Planet Karting. Igual, por ejemplo, las bolas, porque son los únicos dos que tienen, pero sí. Sí, de hecho, son los únicos dos juegos que salieron hasta ahora, porque son relativamente nuevos. O sea, fundado en el 2007 el estudio. Ese estudio rejunta un montón de gente de EA Black Box, que son básicamente el estudio de Need for Speed. Rockstar Vancouver, que hizo Bully y Max Payne 3, el último alto que hizo juego antes de que le cerraran la puerta y le dijeron muchas gracias, buenas tardes, allá está la puerta. Ex Radical Entertainment, que también sucedió lo mismo, Activision le cerró la puerta, para los que no saben quién es Radical, hizo el Prototype y un montón de otras cosas más. Y Volition, que son los creadores del Saints Row. Qué gap. Todos esos, como podrán, muchos de esos, como podrán ver, son juegos open world, o sea que los chabones tenían, digamos, cierto perfil open worldesco, por decirlo de alguna forma. Y carreril. Lo que explicaría tranquilamente por qué el driving del juego es tan bueno, cosa que realmente me sorprendió, y el open worldness del juego es muy bueno. Sí. Bueno, vamos a describir un poco el juego, ya lo describimos bastante igual, Sí. pero básicamente, recordémoslo, es un policía encubierto en Hong Kong. Te metes en lo que son las triadas locales. El personaje principal viene de haber vivido una vida en Estados Unidos, entonces medio se está reintegrando en lo suyo, que es una muy buena excusa para presentarle al jugador las cosas de a poco, digamos. Me pareció bastante buena la idea, Sí, es muy digamos. piola eso de... Es un poquito cliché, tipo, ¿por qué Estados Unidos? ¿Por qué no cualquier otro lado en la vida? Pero Sí, bueno. bueno, qué sé yo. Sí, la vida. Y bueno, nada, es como que de a poquito te van llevando a ese mundo criminal, ¿no? Y tenés, las misiones principales son todas del lado de la mafia, con alguna que otra aparición de tu handler, que es el oficial a cargo tuyo, que medio te hace las reviews de desempeño y ves que no te estés volviendo loco y bla, Sí. bla, bla. Y otros personajes así. Unas cosas que fueron remarcadas por varios reviewers en la industria y que estoy un poco de acuerdo, es que la parte de policía, que se trata como misiones individuales en las que podés ayudar, digamos, vos desde el lado encubierto. ¿Vos decís los casos policiales? Claro, desde el Okay. lado encubierto vos podés ayudar a otros oficiales, una oficial en particular que es un personaje secundario importante. Puedes ayudarla a resolver ciertos casos, tipo desde Que la policía el inside oficialmente, man, sí, que la claro. policía oficialmente es como que los ningunea o los deja, los cajonea y los deja que se mueran. Claro. La idea está muy buena, me parece, pero a la vez los trata muy como misiones secundarias, aunque tenga recompensa más directa, porque como hablamos la otra vez, hay un sistema de experiencia de policía y de las triadas, ¿no? Que te dan distintos bonuses en distintas cosas. Si te haces más policía, tenés algunos bonuses de manejo y de De disparo de disparo. armas. Y si sos de las triadas, sos super ninja, re loco. Y entonces, nada, me pareció como que la división es medio injusta, si querés, porque las misiones de las triadas, todas pegan en la historia, y las de la policía todas son como tangenciales, ¿viste? Pasan. Sí, están como muy desabridas de lo que es, digamos, la historia del juego y en cierta forma es como que estuviera jugando casi dos juegos distintos, porque tenés Sí. por un lado lo que son los casos policiales, todo lo que conlleva la investigación, el plantar micrófonos, hackear cámaras. Lo que me llamó la atención no haber visto es ningún tipo de interrogación, etcétera, así que se haya vuelto Más tipo ley noir. medio violentosa. No, no, no, interrogación tipo así, medio violentosa, tipo, te voy a interrogar. Y el chabón se escapa, lo tenés que perseguir, lo agarrás, lo cagás un poco a palos y... Oh, no, está bien, voy a hablar, voy a hablar. Sí, hay un Hubiera poco estado de todo copado. igual. Las misiones tienen una variedad interesante. Sí. Las de la quest principal. Debo decir que las secundarias, hay algunas que son siempre lo mismo. Pero bueno, ahora hablamos más del gameplay en sí. Resumiendo el tema de la historia, digamos. Nada, eso me pareció un poco que la parte de la policía estaba muy por arriba, pero en realidad tiene relativo sentido porque básicamente estás encubierto, no puedes estar jugando a ser el policía porque Sí. te van a cachar al toque. Sí. Pero nada, por ahí le faltó un poco más de tipo, uy, tengo que reunirme con mi oficial al mando y, no sé, tenés que evadir una situación de las triadas para poder escabullirte o alguna cosa Claro, así. Y sí. le Me faltó llaman un del poquito de sótano. eso. Claro, o la canoa y el ascensor. Así Austin Powers y toda la bola. Pero bueno, sí, hablando ahora sí del gameplay. Como dijiste, el manejo es muy sólido. Es un poco arcade. No hay mucho control sobre los cambios y eso. No son algo que puedas controlar directamente. Me sorprendió eso, Creo considerando. que eso es más que nada por convención de sandbox que por otra cosa. Creo, la verdad, hace tanto que no lo juego que no te sé decir exactamente, pero el GTA 4 creo que se le puede poner, por ejemplo, los cambios del auto. Que yo recuerde, no, pero puedo estar Puedo equivocado. estar pifiándole yo también zarpado, O sea, pero ninguno de los dos está seguro de lo que está hablando, pero cada uno cree lo suyo. Bueno, nada, está bueno las diferencias de los autos y está muy bueno que tengas autos de tier A, B y C, que es Sí. tipo El super copado, el super mujeriego. Super deportivo, super veloz. Todo super. La clase B es básicamente el auto del policía encubierto. Y la clase C es básicamente la plebe y el autito ese copado europeo que tiene dos asientos que es como super cute, que dobla re bien. Ah, y sí, ya sé. La verdad, decís. Ayer me puse a jugarlo un toque, boludeando el juego, que ya lo había ganado, pero estoy destrabando cosas para joder. Y me compré ese que no lo había comprado, que es clase C. Uh-huh. Y aunque va lento y todo, es como que tiene mucha aceleración y dobla re bien. Entonces, para ir en la misión, en las primeras misiones hubiera estado re bueno, porque son todas calles como que dobla muy cerrado, ¿viste? Sí, además son todos tipos callejones internos entre las calles principales. Claro, la verdad que se autogarpa pleno. Si volvés a empezar el juego, que sé que alguna vez lo vas a jugar de nuevo, sí, porque te conozco, usá ese auto al principio, vas a ver que te quedas de risa. Está muy bueno. Pero bueno, eso fue básicamente el manejo. No sé si querés contar un poco vos de eso u otra cosa. Mi experiencia con el manejo fue netamente positiva, salvo con mi karma, pero porque es un tema personal, no sirvo para andar en moto. Eso lo tengo que aceptar. Y digamos, todo juego que tenga motos es, y si tiene challenges de motos o carreras de motos, como es este caso, uh-huh, es lo último que hago porque sé que si no hay absolutamente nada adelante y lo único que hay es un canto rodado a 3 kilómetros de distancia, yo voy a agarrar ese canto rodado. Mi moto va a salir volando y yo voy a salir disparado hacia el lado opuesto y me voy a hacer mierda contra algo, porque es mi naturaleza. Bueno, acotando un poquito sobre lo de las motos, las carreras están muy buenas, pero particularmente las de motos tienen algunas cosas que te parecen re como de que venís re bien pisteando como un campeón y coleás en la última parte así de una carrera en particular, sobre todo que es re difícil colear cerradísimo. Entonces coleas un poquito abierto y te subís a la vereda y pum, hay un escalón y te la pegás en el escalón. No salís volando, pero todas las motos te pasan. Sí, quedas último, como a mí me pasó 4 veces antes de ganarla esa carrera. Me pasó 8 veces a mí, más o menos, mínimo. No sé, otras veces me la pegué antes. Otras veces, no sé, quería joder a las otras motos, entonces me les cruzaba y me les terminaba pegando solo como un heel, no importa. La cuestión es que están muy buenas, igual está tan buena que las jugué seguido hasta que la pasé, o sea, me reenvicié. Sí. Pero ahí es también donde me di cuenta que después jugué otra carrera con la moto siguiente del mismo tier, digamos, y me di cuenta de que era mucho, mucho más fácil. Y ahí es donde me di cuenta más que nada de que era super arcade, porque es tipo, si tenés el auto más caro de ese tier, vas a ganar. Y eso claro, me jodió un poquito. Ahí es donde dije, estaría bueno que mi skill importe un poco más, ¿me entendés? Sí. Porque sí, si tenía la mejor moto en la otra carrera, los hubiera pasado a todos lejos en vez de tener que romperme el orto, que va a sonar súper puto, pero estuvo re bueno. Pero bueno, nada, ese era un pequeño... O sea, pros y contras, ¿no? Seguro. No vamos a andar mintiendo. No, más vale. Otra parte del gameplay que, como había dicho yo en el capítulo anterior, que vale la pena destacar y mucho, es el tema del combate melee. Creo que es el gran punto de venta del juego. Sí. Contá tranquilo. Bueno, para mí lo que tiene de copado el sistema de combate es que primero es muy parecido a lo que es el Arkham Asylum y el Arkham City en cuanto a que vos tenés un botón para pegar y un, uh-huh, botón para bloquear. No es bloquear, sino que es más un contraataque o un counter. Sí. Y tenés el botón de círculo o el rojo, porque bueno, en el control de Xbox es el rojo. Sí. La B. El tercer botón, claro, la B. El tercer botón es para hacer grabs, o sea, para agarrar y poder hacer tomas, etc. Sí. Lo que, digamos, tiene de diferente con respecto al Arkham Asylum y al Arkham City es esa, digamos, continuidad o esa fluidez que tiene de que vos podés ir pasando de un chabón a otro Casi te diría independientemente de la distancia a la que están separados, porque yo me acuerdo que en el Batman, cuando vos terminabas de bajar un flaco, apretabas tipo el botón y le dabas con el comando para la derecha o para la izquierda, y el flaco salía volando y casi que le caía encima al otro chabón para poder seguir el combo. Igualmente, dependía un poco, tratando de acotar a eso. En el Batman podías tranquilamente saltar hacia atrás y hacer tipo patada al que estaba a dos chabones de distancia, haces tipo una vueltereta para atrás y le pegas una patada. Se podía, digamos. Sí, sí, sí, es cierto eso. Por ahí no era tan automático, pero era bastante automático. Sí, no, por eso era digo. Super, digamos, este no es tan sólido como el de Batman. Es increíble, es buenísimo, pero el de Batman está mejor, no sé. Sí, obvio, obvio. Es fucking que, Batman, man. A lo que voy es el tema de que. A mí lo que me da la impresión es que. Acá, en vez de digamos, hacerlo tan expansivo, por el hecho de que justamente como es un sandbox, no querían que la pelea transcurriera por un cuarto de ciudad. Entonces los chabones es como que se te acercan más y es más, más cercano el combate. O sea, los tenés todo el tiempo mucho más cerca a los flacos y podés ir, ir transfiriéndote de un chabón a otro mucho más rápido. Sí, además de que, bueno, tenés, por supuesto, los environmental takedowns, que son... Vos agarrás un chabón y hay cosas en el ambiente que brillan. Contra esas cosas vos te puedes acercar mientras lo tenés agarrado al flaco. Cuando estás cerca, apretás un botón y el chabón automáticamente, por ejemplo, lo agarra y le pega contra una mesa que hay una sierra, hace andar la sierra y lo corta al medio. Si estás en una cocina, lo agarra el chabón contra la cocina, le pega la cabeza contra las hornallas hasta que se prende fuego y lo tira al piso. Se prende fuego. Muere. Sí. Y bueno, y tenés todos ese tipo de takedowns. Además, también tenés, que a mí me pasó una sola vez, tenés takedowns que involucran elementos del ambiente. O sea, no directamente vos llevar al flaco hacia un lugar y hacerlo mierda ahí, sino que, por ejemplo, en la misión del casamiento, vos podés subirte a la parte de arriba. Y sí, lo vi. Mientras estás luchando, yo le pude pegar una patada al cable o a la cuerda o lo que estaba sosteniendo la araña. Cayó abajo y destruyó como a cuatro flacos todos juntos. Y fue tipo, wow, ¿yo acabo de hacer eso? Bueno, igual si hacías uno normal, un takedown normal, si tenías a uno y lo tirabas contra eso, lo tira por arriba de la baranda y después suelta la soga. Ah, pero, sí, o sea... Sí, podés activar algunos de esos sin querer, digamos. Sí, de hecho, pero yo lo activé y a los tres me cagaron a tiros, pero no importa. Sí. Bueno, eso también, los tiros, ¿no? Sí. Este juego, lo que tiene de copado, para mí es muy copado, es que es algo, una onda como el Mirror's Edge. Sí. De que las armas son secundarias, digamos. Entonces vos tenés que... En el flow, ir y matar a todos. Vas y te mandas. Obviamente en Mirror's Edge no es así, tenés que escapar, pero bueno. Vas, te metes en el medio, empezás a repartir piñas y cuando te viene uno con una pistola, pum, se la sacas y tipo la vacías en las cabezas de los demás, básicamente. Y ahí la soltás y seguís repartiendo bifes para todos. Exactamente. Como no sé, como si fueras una persona... que quiere alimentar a los pobres de bifes. Sí. Otorgados a través de sus puños, pero bueno. O a los ricos chinos mafiosos, no importa. Pero bueno, nada. Y las mecánicas de disparo igual están muy bien hechas. Sí. Cosa que me llamó la atención porque dije, al haberse concentrado tanto en lo que era, para hacer un sandbox, al haberse concentrado tanto en lo que era el combate melee y, digamos, todas las distintas tomas que tenés, que además puedes ir aprendiendo distintas a través de un sistema de... No, no un sistema. A través de una línea de subquests, que básicamente es encontrar artefactos que te dan puntos para poder desbloquear esas técnicas. Sí. Pero básicamente con tanta profundidad que le metieron, dije, y el disparo, el sistema de disparos o de hacer una poronga. Sí, dije, no es que va a ser una poronga, pero dije, va a estar bastante más chotado, por decirlo de alguna forma, que todo el polish que le dieron al sistema melee. Y la verdad que me sorprendió mucho, o sea, es muy sólido. Cabe aclarar que creo que los dos jugamos con control, ¿verdad? Sí. Y jugamos la versión de PC para el que no haya escuchado los programas anteriores, sí. Que debería hacerlo. Así además. Es. El piloto se puede omitir, pero está bueno. Tiene algunas reviews chiquitos de juegos interesantes. Tiene su propio charm. Pero bueno. buena, Englishman. Bueno, la cuestión es que, nada, se puede apuntar muy bien con el control. No te sabemos decir con el mouse. A vos, chabón, que nos escuchás en particular. Es cierto. No sé, hablé en singular y pinto. Pero básicamente tenés típico mecánica de cobertura base, digamos. Sí. No es muy importante cubrirse, es más que nada para planear cómo salir y repartir piñas para todo de nuevo. No, es para poder decir, ok, desde acá yo salto y hago Max Payne Mode. Bueno, ahí va eso. Ah, sí. Bueno, sí, hago Max Payne Mode. Le vuelo la cabeza a cuatro flacos y después sigo corriendo y te reparto bifes a los cinco que quedan. Claro, porque se te acaban las balas, pero sí. Bueno, básicamente, si estás en cobertura y no tenés arma y viene uno, le puedes saltar encima y automáticamente le sacás el arma. Sí. Podés de ahí disparar un slow motion, sea de sacarle el arma a uno, hacer una toma a alguien que tenga un arma, cualquiera, aun si no le sacás el arma, creo que se puede igual. O le saca siempre el arma, no me acuerdo. No, mirá que hay muchas veces que pues, se puede pifiar. Creo que es tipo... Llega, hay un upgrade que es tipo, si le tocas al chabón con el arma, se la saca. Claro, bueno, pero antes de eso es como que es medio una probabilidad random o algo así. Claro. Porque a veces bueno, lo hace. Si salís de cover y te tirás a un chabón con un arma, siempre él se la saca. Es como un takedown. Claro. Ahí puedes entrar en cámara lenta. O si estás en cover con un arma y salís... Puedes también activarla. Y el chabón salta por arriba de la cobertura, pela el arma así a lo Uncharted super awesome. Y tira slow motion. Y tenés unos 2 o 3 segundos. Pero cada vez que metes un headshot, te suma un segundo más. Se te suma un segundo más. Entonces podés hacer una alta barrida re loca así, tipo pum, pum, pum, pum. Y awesome. Y quiero que sepan que hice todos los movimientos de manos correspondientes a todo. Porque en este momento en mi cuarto no hay nadie más y puedo hacer cosas medio ninjas, pero... Muy bien, estamos bien. Es que es como que uno se posesiona cuando habla, entonces necesita el movimiento de manos para poder, digamos, enfatizar lo que uno está diciendo. Cosa en 2013, parece... video reviews, así. Pum. También. Pero, bueno. Eso, digamos, creo que es básicamente todo. Como dijo Max, hay collectibles, así, que vas encontrando... Que se los pases y se los llevas a un chabón de un dojo y el chabón te agradece y te dice, ah, bueno, te voy a enseñar algo de onda. Claro. Bueno, todo gracias. Todo lo que se puede encontrar en un sandbox en cuanto a collectibles y a favores o side quest de gente al azar que está desperdigada por el mundo, existe y está. Yo quería hablar un poco de eso, de hecho. Las misiones secundarias que hay... Uh-huh. Son relativamente poco variadas. Hay algunas interesantes. Algunas inclusive son relativamente extensas en sí mismas. Pero la mayoría son como eventos chiquitos. Y por ahí un par de... Uy, me robaron el auto. Tipo, andá y buscalo. Y tenés que ir por la autopista a pleno a toda velocidad. Eso está bueno. Sí, eso está bueno. Pero hay muchísimas que son tipo... Andá, cagá piñas a unos chabones. Y hackeá una cámara. Que estaba totalmente fuera de la vista de los chabones y podías evitar ir a cagar a piñas a los chabones, pero no importa. Y después anda a tu casa y mira la cámara y tipo manda a que arresten a un chabón. Y tenés que identificar al chabón que vende las drogas, digamos, al dealer. El mismo. Que es siempre el mismo con el mismo traje y que después de 5 segundos de no adivinarlo. Son distintos encima, o sea, es ¿cómo? Ese. Hay veces que hay dos con trajes y siempre es el mismo. O sea, vos los ves y son distintos trajes, no es que te la ponen difícil. Además, tipo, pasan 5 segundos y no lo adivinaste y te aparece una flecha gigante roja arriba del chabón. Es como, bueno, ok, es un toque obvio. Sí, eso. Imagino que son por todos los problemas de desarrollo que tuvo el juego, que pasó por varios publishers y todo. Pero. Creo que lo mencionábamos ya, pero básicamente. Cambió varias veces de publisher y no se sabía si iba a salir o no. Sí. También me jodió un poco, hay unos personajes secundarios, mejor no voy a spoilear mucho, pero hay unos personajes secundarios que tienen mucha onda, así, son como muy desarrollados en sí mismos, o como muy bien caracterizados. Sí. Que no terminan llegando a ningún lado. Claro, vos tratás con esas personas y se acaba la historia de esas personas en una misión, básicamente, y no las volvés a ver. Hay un par nomás que sí siguen porque son por ahí amigas de otros personajes más importantes, pero eso es medio embole. Está bueno que cuando cumplís esas misiones que son secundarias, te destraban cosas en el mapa o te empiezan a indicar cosas destrabables en el mapa. Sí, eso te dan como un mini bonus por coparte y hacer más cosas, pero me pareció muy poco explorado. Supongo que también viene a esto de los cambios de desarrollo y bla, pero no lo sé, no puedo decirlo. Y bueno, nada, llega un momento en el que no me pasa mucho en los otros juegos tipo el GTA, los de Rockstar, digamos, no me pasa. En el Red Dead Redemption jugué todo el juego, jugué todas las sidequests, igual tenía miles de challenges para hacer. En este, ya está. Sí. Yo lo terminé la historia, como dije, en 24 horas, podría haberla terminado en 22 si no tenía un problema que ya conté. Escuchen el capítulo. Pero básicamente, después de eso me puse de onda a comprarme todo. Tipo, voy, hago un par de boludeces y con la plata que gané voy y empiezo a comprar todo lo que veo, sin fijarme ni qué es. Para joder, tipo, a ver si llego a hacer todos los achievements, que nunca lo hago con nada. Y me pareció un juego que vale la pena porque es divertido. Pero ponele, voy por la calle y me pasa un poco como al final de Infamous. No hay ningún enemigo, ya está. Ya sí. Limpié las calles, digamos. Es verdad. Eso es verdad. Eso, nada. Me pareció un poco, te diría, flojo. No hay como eventos random. Hay un par de eventos de las historias secundarias que pasan y podés resolverlos o no. Y si no los resolvés, vuelven a pasar en el mismo lugar más tarde. No es random, ¿entendés? Claro, sí. Entonces, nada. El juego es súper sólido, es muy copado. En defensa, en defensa del Sleeping Dogs, muy pocos sandbox lo hacen. El hecho de agregarte, digamos, random, o sea, o eventos al azar o cosas que suceden al azar después de haber terminado la historia. Sí, pero digamos, los collectibles y esos tampoco son 8000, ¿me entendés? También los tengo todos. Claro. No te digo, uy, loco, el GTA 3 con sus cositas escondidas y el GTA 4 con sus palomas y tipo, no, es un huevo, pero digo, el Red Dead Redemption tenía cacería y toda la bola, ponele. Sí. Y tenías que obtener esos materiales para hacer otras cosas y eso te destrababa trajes y boludeces, que bueno, está bien, tiene multiplayer, no importa, pero después, qué sé yo, el Saints Row. Podés ir por ahí y hay chabones en la calle, puedes cagarlos a tiros y cagarte risa un buen rato. Sí. En el endgame, digamos, del Sleeping Dogs, directamente lo único que puedes hacer es pelear con la yuta, porque no hay nadie más. O sea, quedan grupos de tres chabones, ni siquiera te quedan de nuevo los chabones de las misiones de las cámaras de seguridad esas que contamos. Eso me pareció raro, de hecho, porque es como, si poner de nuevo los mismos chabones que ya estaban no es nada costoso, ¿me entiendes? Sí, podría. Pero bueno, nada, es como, hay que decir lo bueno y lo malo. Seguro que sí. Bueno, creo que de gameplay hablamos lo suficiente como para cubrir varios aspectos, no todos, pero varios aspectos del juego. Podemos pasar a la parte de gráficos. Visualmente, nosotros que lo jugamos en PC, creo que se puede hablar un rato largo sobre cómo es visualmente el Sleeping Dogs, pero para resumirlo y, digamos, no hacerlo demasiado extenso el tema, creo que es el mejor port de juego de consola que he jugado en los últimos 3 o 4 años. Fácil. Eso puede ser el mismo caso para mí. No funciona tan bien en español esa frase. Pero puede ser que esté en la misma situación, digamos. Porque no te sé decir, como dije, estuve jugando el port de Darksiders, que todo el mundo se queja que es malo en comparación. Pero se ve muy lindo también, y ya dije que anda muy sólido. Hay juegos que andan muy sólidos y por ahí no tienen tanto soporte para cosas. Estos se coparon con el soporte de las sombras de pasa alta que la definición, explicación... volumétricas, sí. Soporte para múltiples monitores. Tipo el chabón este Lorin de Epic Battleaxe que mencionaba la otra vez, sacó screenshots y los puso en Steam de tipo tiene un setup con tres monitores el chabón y puede ver todo así. Y es tipo, holy shit. Igual el chabón no lo puso al mango de gráficos y la verdad yo prefiero verlo al mango de gráficos en una sola pantalla, no, pero obvio, bueno. Obvio. Lo que iba a decir es que gracias a que los chabones le dedicaron recursos a desarrollar aparte una versión exclusivamente de PC y no hacer directamente un port de la versión de consola, eso es, digamos, lo que los benefició increíblemente a la hora de poder decir, ok, bueno, ¿qué cosas tiene la PC? Ok, tiene DirectX 11, tiene la posibilidad de tener 4, 8, 16, 200.000 GB de RAM, tenés la posibilidad de tener 72 millones de cores. Seguro. Y bueno, saquémosle el jugo ya que lo tenemos. Y realmente creo que lo hicieron y muy bien. Sin ir más lejos, el adicional de haber puesto el primer día el pack de texturas HD, que son como 4 GB y te lo bajás y es tipo el día y la noche, porque es así, es tipo, juego antes, está bien, me la banco, juego después, oh my fucking god, boludo. Ahora no me acuerdo si hablé con vos afuera del podcast o en el podcast, pero como dije, creo que el único juego de consola que vi con texturas HD en la vida fue el Metal Gear Solid 4. Sí. Cuando salió en Play 3. Es cierto. Y digamos que todos los que fueron porteados a PC, ninguno tenía, básicamente, en general. No, de hecho... El Skyrim lo agregó porque la gente empezó a modearlo y el chabón dijo, bueno, paren, pongamos uno los pocos que lo agregaron lo hicieron varios meses después. Sí. Y en muchos casos fue porque la gente hinchó tanto las bolas que dijeron, bueno, ok, tomen. Pero bueno, sí quería decir que los modelos 3D... en general son relativamente estándar, no son súper no son una locura, deshelados, re locos, o sea, yo quiero hacer una mención con respecto a una cosa que yo te lo mencioné a vos cuando estábamos hablando antes de grabar el podcast y de empezar a grabar el podcast, una cosa que me pareció súper chiquita pero que para mí le sumó un montón al juego y es la animación de subir y bajar escaleras, tanto corriendo como caminando. Es una boludez, es re chiquito, pero es un detalle que a mí, en lo personal, me sumó un montón en todo el juego. ¿Podés describir por qué? Bueno, sí. Rápido. Normalmente en los videojuegos uno no ve la animación de una persona o de un personaje subiendo una escalera, sino que simplemente ve un flaco subiendo sobre un plano inclinado. Y es horrible porque vos ves los escalones, pero los pies atraviesan los escalones y es como que caminara inclinado X cantidad de grados hacia arriba o hacia abajo. Entonces, ver una animación de un chabón subiendo una escalera o bajando una escalera como corresponde es muy loco. O sea, para mí fue tipo, wow. Por ahí en consola no es tanto la norma. No te digo que en PC lo es porque ni a palos, pero he visto, me parece, más de uno. Sí. Si te tengo que ser honesto, me parece que tenés que jugar al Max Payne 3. Me parece que es algo que tenés que hacer porque es el juego, como te dije en su momento, con más producción que jugué en mi vida. No significa que sea el mejor, significa que lo ves y es hermoso y se anima hermoso y el sonido es hermoso y el gameplay es genial. ¿Me entendés? Sí. Pero bueno, nada, y vos lo ves y las animaciones son todas súper contextuales, copadas, tipo, al punto de que hay gente que le jode, pero si sacás un arma grande cerca de la pared, no le entra al personaje, entonces baja la mano con esa arma y saca la pistola. ¡No, boludo! Y es tipo, fuck you, o sea, vas a usar pistola porque sos un gil y te parás contra la pared. Así. Pero bueno. Bueno, no sé, me parece que nos estamos empezando a extender mucho. Pero a nivel audio, el audio es muy bueno. Tiene... No solamente, o sea, audio, digamos, lo puse... Para que sepa la gente, tengo un machete, y Nico también, y nos pusimos los guidelines. Y cuando dije audio, me refería no solamente a, digamos, el audio del juego y al diseño de audio del juego, sino también ahí meto voice acting, música, y etcétera. O sea, en cuanto al voice acting, el juego es impecable. para El mí. voice acting es muy bueno, sin dudas. Está Emma Stone, chicos. Listo, compren. Steam, pero... vamos, steam.com, comprar, buy, claro. Download, dale. Por desgracia es uno de los personajes que no se extendieron tanto. No importa, buy, download, dale. Pero bueno, nada, el soundtrack está bastante grosso. La cantidad de temas, la cantidad de temas que tiene el juego. Tiene muchísimos temas. Enfermiza. Para mí, la mayoría de los open world padecen un poco el hecho de esto de usar la gran GTA de la radio en el auto, porque está bueno que puedas elegir vos, pero por otro lado, también es lindo cuando la experiencia es un poco más dirigida, ¿no? Es como que entona más toda la, la cosa en una estructura, si querés, una cosa que... En defensa del juego, me acabo de acordar algo, en defensa del juego, en las misiones, cuando vos... Sí, en las misiones sí te pone el... Eso me pareció genial. Es increíble eso. O sea, en una misión en particular que tenés que ir a, básicamente a cagarte a tiros zarpado con chabones justamente de las triadas chinas, sí. Te pone Dragon Attack de Queen. Así, sí, es genial. Es genial. Como, oh my god, claro, se llama Dragon Attack. Oh my god. Y tipo, sí. Pero eso me pareció muy bueno, que es algo que quería justamente destacar. Pero... En las misiones secundarias en particular, o nada, me pasa con todos los juegos de Open World igual. Cuando estás boludeando, digamos. Sí, es muy. Si estás haciendo algo súper épico y la música es tipo. No sé, I'm a Barbie Girl, no está bueno. ¿Me entendés? Pero bueno, bla, no importa. Está bueno que en las misiones sí esté. A mí en general me la baja un poco que en el resto no esté. Por eso, volviendo de nuevo al Red Dead Redemption, yupi, está bueno que ahí no hay radios, ponele, y vas cabalgando y cuando entras a una zona en particular, te pone el soundtrack de esa zona en particular y es tipo, fucking awesome. Sería pero bueno, eso es otra cosa. Sería bizarramente espectacular que el caballo tuviera un estéreo, pero eso es... Sabelo. Y jetpacks. Sí, oh, un caballo con estéreo y jetpacks. Sabelo. Tipo Beta X, pero... Pero no. Bueno, conclusión. Usted, sí, no, compra, no compra, ¿qué hace? Ya lo compré y lo gané. Pero como dije, es muy buen port. No es perfecto. Tuve ese problema con el save game, que van a tener que escuchar el capítulo anterior si no lo escucharon. Y tiene sus falencias, pero me parece muy buen juego. Para mí vale mucho la pena. Sepan y tengan en cuenta todo lo que dije. Traté de... bajar un poco la tierra, ¿no? El juego, porque a mucha gente se lo recomendé mucho, pero tiene sus cosas que por ahí a alguno no le cabe y hay que mencionarlo. Seguro, seguro que sí. En cuanto a mí, mi conclusión es que, como dije, visualmente y gráficamente, en PC por lo menos, es para mí lejos el mejor port que o la mejor versión que jugué de un juego desde hace fácil 3 o 4 años. Como también... estoy muy de acuerdo en lo que dijo Nico, no es perfecto, tiene falencias, tiene cosas que se pueden mejorar, como todo juego, pero yo creo que las cosas positivas superan bastante ampliamente las cosas negativas, con lo cual yo diría que compren. Sí. En el caso de que no nos quieran creer, agarran y se bajan la demo y la prueban, ¿eh? No hay ningún problema. Ah, había demo, es cierto, salió poco después del juego, ¿no? Sí. Bueno, pequeña acotación que me olvidé. Ya que te hablé del Max Payne 3, el Max Payne 3 es la mejor versión de PC de un juego que también está en consola que jugué en toda mi vida. Ah, bueno. Ahora que lo pienso. Me costó porque no lo considero un juego de consola directamente, pero es una diferencia abismal de PC a consola ese juego. Perfecto. Nada, acotación. Sí. Podés editarla de última porque no estamos yendo. Sí, sí, después veremos. Bueno. Pasamos. Reviews. Listo, cerrado el tema. Ahora. Perdón, ponemos en el post los System Requirements. Ponemos juego en el para post PC. Los System Requirements, tanto los Minimum y los Recommended. Los pueden leer ahí, no es ninguna gran cosa, así que. Bla. Van a estar ahí, no rompan, los leen. Punto. 1, 2, 3, Hot Coffee. Now. We'll be right back. así de sección. Y nos vamos a Hot Coffee para decir que, número uno, la fecha de salida del Torchlight 2 es el 20 de septiembre. Y no al otro día del día que grabamos el podcast como queríamos. Como yo quería y como Nico también quería que fuera. Y todo vos fijate, mal. Y vos fijate, el ¿cómo es que se llama esto? El otoño de ellos, o sea, el verano, termina el 21 de septiembre. O sea que el 20 de septiembre es el día que sale el juego. Sí, la verdad, o sea, para el que no sabe, está anunciado para verano 2012, hace ratazo cuando lo pospusieron, sí. Porque iba a salir antes. Pero, y nunca habían mencionado la fecha hasta ahora, y básicamente hicieron la de capo, como le dicen, y lo pusieron el último día posible, claro, exactamente. Para no pasarlo. Y decir, por otro lado, estamos qué bueno en que schedule. No lo pasaron. Qué bueno que no lo pasaron, porque sí, dale, media pila. Sí. Pero bueno, Torchlight 2, el que no lo compró... Eso te dio tiempo para jugar a el Peace Walker, ahora que te hypeaste con lo que vamos a hablar ahora. Exactamente. Por eso, de acá viene mi Peace Walkerismo. Sí. De la siguiente noticia. Metal Gear Solid Ground Zeroes, el tráiler / gameplay / cinemática / la vida de sí. 15 minutos en la versión extendida. La versión normal dura algo así como 11. Agarren, Boner. Véanlo, se les va a parar todo. Ahí van a decir. Con suerte no la internet, porque si no se les va a complicar. Todo menos internet, y van a decir: ok, compro, dame 10, ayer. Claro. Y listo. Nada más que decir, ¿no? Yo quiero decir algo que mucha gente omite. Uno de esos personajes que tienen que ver el video para entenderlo. Tiene revólveres, y eso a mí me llama la atención, ¿ok? Sé que no es Ocelot, pero tiene revólveres. Quiero saber qué onda. Punto. No me había percatado de ese detalle. Y no es un detalle menor. Creo que sí me lo dijiste, pero me había olvidado hasta el momento que lo repetiste recién. Claro, porque estaba viendo el video y vos estabas viéndolo también, y te escribía, y no me diste bola. No, pero... porque yo quería absorber todo el video así de una, bueno. Y que penetrara en mis retinas. Cuando lo veas de nuevo, forever. Sí, lo vas a ver de nuevo, porque yo ya lo vi dos veces. Yo ya lo vi tres veces. Bien. Te gané. Tengo que verlo de nuevo. La primera toma que muestran del personaje es un plano americano y ves su revólver, así nomás te lo digo. Caramba, caramba. Sí. Bien, nada, increíble. Va a estar el link, lo van a ver, les va a gustar y como dije, se les va a parar todo menos el internet, así lo pueden seguir viendo y después cuando termina se desmayan un rato, se despiertan, lo vuelven a ver y así. Hasta que sea la fecha de salida. Hasta la fecha de salida del juego. Y por último, la última noticia del día de la fecha es Black Mesa Source. El bendito mod que hace, creo que desde el origen del universo, más o menos, que están desarrollándolo. O hace 8 años también. Es la segunda posibilidad. Le anunciaron una fecha de salida. Pero, siempre hay un pero, no es el mod completo. Es porque no son el viejo Blizzard, estos chicos. No van a esperar a que esté listo el juego. No, porque... van a sacarlo antes de que los maten. Exactamente. Parece una actitud muy sana de su parte. No, sobre todo es muy sana y muy sabia, porque si no la gente va a llegar un momento que les va a golpear la puerta con picos y palas y le va a decir, muchachos, ¿dónde está? Claro. ¿Quién es el responsable? Fíjate que Gabe Newell se va a agarrar de esto para no sacar el episodio 3 por 5 años más. Porque va a decir, ya la gente va a el Black Mesa, claro. Claro, están ocupados jugando el Black Mesa, ¿para qué quieren el Half-Life 3? Claro. Así. Also Hats. 5 años, ¿no? Claro. Gracias, claro. Gracias. Me pueden encontrar aquí todos los jueves a la noche. No, mentira. Hoy es martes, Max. No importa, los jueves a la noche. Bien. Bueno, eso. Black Mesa Source van a jugar hasta que el juego les tira un error y les va a decir: aguanten ahora otros 8 años más que desarrollamos la otra parte que falta y después lo van a poder terminar. Así es. Claro. No sé por qué tardaron tanto con ese juego igual. Está bien que hay que Parte por parte y seguro algún fanboy, si no, te va a matar. Hubo muchas idas y vueltas, hubo gente que se fue, gente que vino, gente que se quiso apropiar del proyecto. Aparte, muchos cambios del source en el medio. Estuvo también parado también un montón de tiempo porque el chabón estaba tipo el project lead y nadie más. O sea, era uno solo codeando. O sea, yo no entiendo cómo Valve no lo compró, cómo compró a los que hicieron el Counter, cómo compró a los que hicieron el Team Fortress. Bueno, lo del Team Fortress no me acuerdo si eran ellos o no. Pero como compró los del Day of Defeat y todos, básicamente. Y el Left 4 Dead, etc. Sí. Sí. Bueno, en fin. Black Mesa Source, 14 de septiembre. ¿O era 14 o 18? Buena pregunta. Creo que era 18. Si no, es 14. Es el día que sale el Borderlands también. Mira. Bueno. Que lo iba a decir después, pero no importa. Bonus track. Borderlands 2, 18 de septiembre. Sí. Ahí está, listo. Y cerramos con un moñito hot coffee y nos vamos para el Special Move. Silencio en el estadio. Y arranca el Special Move. Buena. ¡Vamos arriba! Estaba para Pedro, que lo mira por TV. Exactamente. O lo escucha por iPod. Sí. Bueno, Special Move. En esta ocasión, yo les voy a recomendar un video de YouTube, caramba, que se llama Eric Speedmaniac, que es una locura, básicamente. Es un flaco que toca el violín, que toca en el violín She's a Maniac on the Dance Floor. Pero a su vez tiene un tinte de platformer 2D barra side scroller que está tipo beat'em up, beat'em up paneado como si fuera un videojuego así en 2D y es muy loco. Yo le voy a dejar el link y lo van a mirar y yo creo que les va a causar una cosa. No sé si positiva o negativa, les va a causar una cosa. Derrame cerebral. No es la idea, pero si lo hace, y bueno, yo les dije que le iba a causar algo. Bueno, está bien. Sí. Ambiguo, hay que ser ambiguo para no decepcionar. Seguro que sí. Vos, Nico, tenés algo. Bueno, yo como adelantaba, el Borderlands sale el 18 de septiembre. Hoy estuve hablando un toque con mis compañeros de laburo sobre el juego porque sale $60, ¿sí? Que a mí me parece un poco caro, pero me dijeron que el 1 salió 60 cuando salió también. Y yo no sabía eso porque lo compré en oferta eventualmente. El 1 me gustó, no me pareció increíble, pero es muy divertido a varios. El 2 tiene toda la pinta. Y si lo preordenás, o sea, si lo compras antes del 18, en cualquier medio correspondiente, en octubre te dan un personaje más, que si no vas a tener que pagar como DLC y ahí sí se te hace muy caro. Que mucha gente es tipo, todavía no salió y ya hay DLC, como todo lo demás, básicamente, no sé para qué se quejan, pero bueno. Pero los tipos estos goldearon el juego, que es básicamente mandarlo a replicación, para el que no sabe, hace 2 meses y pico. Exacto. Y el día que goldearon, dijeron, miren chicos, estuvimos pensando en este personaje, ¿quieren que lo metamos? Así, en una convención. Expusieron una imagen, hablaron un poco de la idea, así concept art, nada hecho tenían. Y la gente es tipo súper aplaudida a pleno y básicamente lo agregaron gratis para la gente que tenga pre-order. Yo todavía no lo compré, pero lo voy a comprar antes del 18, es obvio, porque soy un hypero de mierda y porque tengo amigos que ya me dijeron que lo van a tener, así que tengo con quién jugar. Y nada, me pareció que es lindo mencionar que un developer en la vida hizo DLC porque le sobró tiempo y no para. O por lo menos, no para así lo vendieron. Así lo vendieron y se las creí, digamos. Pero la verdad que pareciera que sí, porque el juego entró en replicación y después lo hicieron. ¿Me entendés? Claro. Es otra cosa. No, está bien, podrían haberlo puesto un mes y hecho, pero dale, o sea, es lo mismo. Ahora tienen desde hace 2 meses hasta octubre para pulir todo el personaje entero y balancearlo con los demás. Son 4 meses de desarrollo que no hubieran tenido, ¿entendés? Seguro. Y bueno, nada, quisiera que la gente que juzga todo eso se informe un poco más. Esto no es un palo para nadie, porque ayer lo mencionaron en un podcast y que escucho y mencioné la vez pasada, que no estoy bardeando, sino que me sorprendió que lo mencionaran así. Como, ya tiene DLC. Y es tipo, nada. Estos chabones en particular le hicieron bien. Otros no. Seguro. Nada, eso era. Bueno. Shout out. Así. Seguro. Estamos, ¿no? Sí. Ya está. Sí. Cerramos acá, básicamente. Sí, señor. Muy bien. Entonces, sección chivos. Contact @spreadshotnews.com, nuestro mail para que nos manden todo lo que ya dijimos la otra vez, que fue quejas, pedidos. Creo que halagos, mencionaste caramelos, fotos comprometedoras, sí. No sé, plata también, si quieren. Nunca viene mal, ¿eh? Sí, esta vez, la verdad que hoy menos que nunca, ¿no? Hoy más todavía. Sí. Bueno, todo eso a contact@spreadshotnews.com. También se pueden acercar a facebook.com/spreadshotnews para postear ahí y quejarse, hablarnos, halagarnos, decirnos lo que sea. Buscarnos también en Google Más, que es un ID re hijo de puta. Buscarnos en Google Más, sí, porque Google es así de loco y de geek. Entonces vos pones un montón de números y es un perfil. Uh-huh. Y por último tenemos nuestro sitio, que es spreadshotnews.com. IOUEAE spreadshotnews.com.ar. Porque ahora tenemos dominio.com.ar, cosa que antes no teníamos, lo cual es un logro. Y festejen por nosotros. Nosotros festejamos, sí, porque ya en su la momento. Verdad que el NICAR, que es la entidad que emite estos URLs, para atrás tardó 1000 años en dejarme probar. ¡Scratchation! ¡Public, sí. Scratchation! Sí, es todo culpa de Cristina. No, pero ¿no? La mayoría. Y bueno, y voy a ver si registro, ya que .com.ar es gratis, probablemente registre un par de dominios más. Voy a tratar de sacar SSN, si es que no está, que debe estar, porque es muy genérico. Pero estaría bueno, porque primero es más corto para escribir en un celular, ponele. Y segundo, se puede vender por mucha plata mañana, cuando venga otra empresa. ¡Dinero! Título así. Pero bueno, faltó mencionar el Twitter, que es @spreadshotnews. Y en el Twitter vamos a postear todos los podcasts con el hashtag de SSN Podcast. Así que si quieren comentarnos o lo que sea, o si quieren buscarlo para ver los otros capítulos, si no tienen iTunes, pueden buscarlo en el Twitter SSN Podcast y van a encontrar los posts con los links a los viejos capítulos. Igual, como por ahora tenemos pocos posts, si nos escuchan ahora y no son súper del futuro escuchando retroactivamente, pueden buscarlo en la página principal y van a estar ahí a mano. Exacto. Creo que eso es todo ya. Sí, podemos despedirnos y decir una vez más: esto ha sido el barco cósmico que atraviesa la información de punta y la divide en pedazos milimétricos para que ustedes puedan masticarlo y deglutirlo de forma tal que puedan absorber toda esa información y les sea útil de alguna manera. Todo eso es el Spreadshot News Podcast, episodio número 2. Que no sé cuál va a ser el nombre, pero seguro que alguna parte de eso. Es muy posible. Pero bueno, todo se puede ver en la vida, ¿no? Así será. Bueno. No conjugó tampoco eso.